Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo. O sea... Continuamos este contraataque en edición especial en la Filben 2014 en los espacios abiertos del Teresa Carreño. Y bueno, aquí estamos compartiendo un día más ya. Pero antes le queremos recordar a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, a un pueblo que sale a defender nuestra Constitución 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se haya llamado para reponer y constituir el orden popular. También sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos sumamos y formamos parte de ella, como bueno, el ministro Fidel Barbarito Pabajo, está Randall Borges, Enza García, Sinamay González, bueno. Luigino Bracci, José Gregorio Sánchez, también Gustavo Villapol y bueno, por supuesto, en los controles, allá en los estudios, Alexander. Viste, Alex, sí me acordé de ti. Bueno, y por supuesto, el equipo de producción, ¿no? Inair, que también está ahí. Por supuesto, por pasándole mal. Bueno, recordamos que estamos en transmisión completamente en vivo desde que se inauguró esta décima Feria Internacional del Libro 2014, Leer en Común. Y tenemos como homenajeado a César Chirinos, un gran escritor. Y por supuesto, bueno, este equipo de producción que es Gustavo Villapol, que se encuentra un poco enfermo. Y por supuesto está... No, yo no le hice nada, él se lo hizo solo. Comió demasiado, leyó mucho, entonces bueno. Ojo, un poquito leer mal. No hace daño. Guarimbiar sí. Exacto, imagínate cómo pueden decir eso. Bueno, vamos a agradecer a Goyo, que también está aquí acompañándonos. Y por supuesto vamos a recordar a todas esas personas que nos están escuchando a través de la emisora y bueno, también aquí en la décima Feria Internacional del Libro, que se pueden acercar a las distintas salas que están aquí en el Teatro Teresa Carreño, la Sala César Chirinos, la Sala Clarís, la Sala Librería del Sur y los espacios cálidos de UNEARTE, porque hay un pabellón infantil también en la Plaza de los Museos, que bueno, siempre está en constante actividad para los niños y las niñas que se acercan a esta feria. Sí, muy bonito, de verdad. Ese pabellón provoca, si no es a dormir, porque cuando pega el sol, al mediodía está fuerte la cosa, el pabellón es especial para escuchar un cuento, para ver una, bueno, origami, cuentacuentos. De verdad, ha sido toda una agenda extraordinaria. Pero bueno, ahorita nos está acompañando aquí en el stand de Alba Ciudad 96.3 FM, bueno, Ilva Calderón y Michel Bonnefoy, que es coordinador de publicaciones del MINSI, y nos tiene por acá, bueno, datos importantes de libros que son carísimos, valen una sonrisa. No, son gratis, también entiendo, son gratis. ¿Las sonrisas? Son todos de distribución gratuita. No necesita ni siquiera una sonrisa. Ya no, ni tú le hablas mal, igualito te lo claro, regalan. Igualito te lo dan. Ah, que no se ve la sonrisa, pero estaba sonriendo. Cuéntame, por ahí el libro azul, he visto que han repartido muchísimos ejemplares. También tuve la oportunidad de tener la agenda bolivariana, que también es un libro muy interesante. Sí, un libro escrito por el comandante Chávez, ni más ni menos. Un libro que compila... Bueno, nosotros lo que distribuimos, de hecho, es la agenda bolivariana y también Brazalete Tricolor y el libro azul, que son, vamos a decir, tres de los textos que escribió el comandante Chávez. El Brazalete Tricolor es una compilación de varios escritos, el primero de ellos en el 74, siendo él todavía alférez, participó en una comisión que fue a Perú para celebrar los 150 años de la batalla de Ayacucho. Y los últimos textos ya son de los años 90. Y por supuesto, como te acaba de decir, la agenda bolivariana, la agenda alternativa bolivariana, que se centra más en el plan económico, la geopolítica, y claro, y político del comandante Chávez, y el libro azul, que son las tres raíces, ¿no? Toda una reflexión filosófica que él hace sobre los orígenes de la revolución bolivariana, que son Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Rodríguez. Y Ezequiel Zamora. Esos son uno de los tantos textos que nosotros estamos distribuyendo siempre de manera gratuita aquí en la Filben. ¿Aproximadamente cuántos ejemplares trajeron? Ya desde ya, por ejemplo, el libro azul, y de los tres que estoy mencionando, se repartieron 1,000 el sábado y 1,000 el domingo. Y se van a repartir aún más. Son unas colas que se extienden por los caobos, que llegan prácticamente hasta la fuente. Yo hice una de esas colas. Hiciste una de esas colas, sí, vale para la pena. Mi libro azul, claro. El arañero también, por lo demás, que también, de hecho... No es quien hizo, por supuesto, la compilación, pero son todos textos del comandante Chávez, son todos extractos de los distintos Aló Presidente. ¿El kiosco verás? El kiosco verás es de Ale Herrera. Ajá. También lo redistribuimos gratuitamente. ¿Más o menos de qué trata ese? ¿El kiosco verás? Esa es una entrevista que le hizo Ale Herrera. No, en realidad no es una entrevista. Ale Herrera estaba una en su programa. Una llamada telefónica, cierto. Una participación que y tuvo el comandante, cierto, claro, comandante llamó y en dos oportunidades, cierto. Y él hace una compilación. Y son dos veces que el comandante llamó durante la transmisión del programa y habla de su enfermedad. Es decir, es muy transparente en ese sentido, Michelle, en las dos entrevistas. Cuéntame, las personas que nos están escuchando, ¿todavía tienen la oportunidad de acercarse a ciertos horarios, a ciertos espacios, para adquirir ese libro, esos sí, libros, esos ejemplares que están repartiendo el MINSI? Claro, y por lo demás hay algunos que todavía no han llegado. El MINSI también editamos y está por llegar de la imprenta y lo vamos a repartir en estos días. Claro, por ejemplo, un libro que compila 8 entrevistas al presidente Maduro. Hay una entrevista a Roberto Malavera, hay una entrevista a Al Herrera, hay una entrevista que hicieron en Telesur. 8 de las entrevistas están compiladas en un mismo libro que vamos a distribuir de manera gratuita. También estamos editando, o ya editamos, estamos esperando de la imprenta que nos llegue un libro donde están los 1,800 tweets que escribió el comandante Chávez, con Chávez Candanga. Algunos de esos tweets contextualizados, ¿no? Un pequeño párrafo, porque si no, uno se olvida en qué contexto envió ese tweet. Por lo demás, tú hablabas del pabellón infantil. En el pabellón infantil también presentamos y repartimos el domingo 300 ejemplares de un libro para niños sobre la Batalla de la Victoria, ¿no? Que se están celebrando los 200 años, de ahí que este sea el año de la juventud. Ahora, Michelle, cuéntame un poco también sobre la participación. ¿Cómo está Michelle Bonfoy participando en esta Filben? Porque siempre tenemos ponencias contigo. ¿Dónde te vamos a ver? Porque a las 5 tengo entendido que tienes una actividad. Sí, pero me ven sobre todo en la Plaza de los Cabos repartiendo libros, porque la cola, como ahí te digo, siempre es súper larga. Ah, bueno, entonces, excelente. Entonces lo que uno hace es pasarse horas ahí al sol repartiendo libros, evitando que la gente se tratan de colar. Aproximadamente, puede llegar los sábados y domingos hacemos 3 reparticiones, a las 2, a las 4 y a las 6. 2, 4 y 6 de la tarde. En el kiosco que está en la misma Plaza de los Museos, y la cola se extiende hacia el Parque de los Caobos. Oh, y durante la semana es más bien como a las 4 de la tarde. Hacemos una sola repartición, pero generalmente repartimos 2 títulos diferentes. Ah, qué bueno. Creo que hoy el que se va a repartir es un libro sobre la interpretación de los cómics, con Omar Cruz, que se presenta, por lo demás, hoy. Pendiente, Goyo. Interpretación de los cómics. Ah, tú eres de los cómics. Bueno, no te pierdas el libro. No te lo puedo dar porque la idea es que nadie tenga esa excepción en esto de la distribución gratuita. El problema que tenemos en el stand es que es de exhibición. Entonces la gente dice, dame un libro azul, dame un kiosco verás. No pudieran estar en el stand. No, y por lo general, hicieron aparte, claro, esta vez. Hay exhibiciones, hay que irse entonces a la Plaza de los Caobos. Y por lo general la gente del stand, muy amable, hace la referencia de la distribución. Todos servidores públicos, imagínate cómo no van a ser amables. Deber ser. Eso es. Bueno, entonces todavía tienes chance, tú que estás en tu casa y, bueno, quieres tener un poco de estas publicaciones especiales, el MINSI, donde tienes, bueno, el libro azul, la agenda bolivariana, el kiosco, verás inde cantidades que nos puedes. Michelle, bueno, ¿alguna información también que le quieras dar a todos? Afiches, sí. Afiches del presidente Maduro y afiches del comandante Chávez. Eso sí, en el stand mismo, que está al lado del stand de Brasil. Exacto. Ahí sí, marca libros, afiches, eso sí, se distribuyen en el stand mismo, gratuitos, por supuesto. Bueno, Hilda. saludo que quieras dar a Alba Ciudad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, no, yo soy una visitante más de la Filben como todos los años. Y bueno, siempre contenta de que existan estos espacios en toda la ciudad y que podamos, los que amamos la lectura, los que amamos el conocimiento, que podamos tener ese contacto directo con las editoriales, con los stand, con las personas que están allí ofreciendo información, no solamente sobre los libros, sino también todos los temas que se tratan en un evento como una feria del libro, en este caso la Filben. Y bueno, que vengan, aprovechen de venir hasta el domingo, que va a estar este espacio abierto, y aprovechar de adquirir estos libros, que algunos, en algunos casos son gratuitos y en otros casos hay unos precios módicos bastante interesantes. Y bueno, siempre bienvenidos estos espacios y estos eventos que se hacen acá en la ciudad. Bueno, gracias. Muchas gracias Michelle e Hilda por acompañarnos en este segmento, en esta Filben 2014. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con nuestro compañero Mario López, embajador de Perú, que bueno, nos está haciendo el gustísimo honor de participar acá con nosotros y decirnos y resaltar algunos textos que trajo la Embajada de Perú después de un corte musical en este contraataque. Así es, no se aparten, la guerrilla mediática leyendo en común. Caído antes por llegar. Continuamos, continuamos en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa, directamente desde la Filben 2014 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Y bueno, acá, conversando, leyendo, compartiendo, y ya está más bajito el sol, y ahora sí el stand se pone más sabroso. Pero aún más chévere, porque bueno, nos acompañan personajes de nuestra gran y amada República, bueno, la construcción de esa patria grande y de nuestro sur, el compañero Mario López, embajador del Perú, que bueno, visita también, tiene un stand acá y bueno, va a compartir con nosotros cómo se siente en la participación y vinculado en todas las actividades que tenemos en esta Filben 2014. Mario. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la oportunidad de poder dialogar con ustedes y dirigirme a los radioescuchas. Realmente el Perú tiene en esta feria su primera oportunidad, su primera ocasión en poder participar en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y realmente lo hace muy animado y con una presencia importante, no solamente vinculado con el mundo del libro, sino también con el resto de las actividades culturales. Tenemos cine, tenemos danza, música y gastronomía, de tal manera que realmente para nuestra primera presentación y participación en esta feria estamos muy muy contentos. Qué bueno. Bueno, teníamos entendido que tienen también una jornada de muestras cinematográficas, también vamos a tener la oportunidad de mañana conocer de cerquita la gastronomía peruana, y bueno, bailes que tienen también que ver con muestras cinematográficas, pero bueno, cuéntanos un poco sobre toda esa selección que hizo el país para, bueno, dar un granito y una pequeña visión de lo que es Perú aquí en la Filben. Sin duda, gracias. Pues invitar en primer momento a todo el al público de Caracas, a toda la población, para que asistan a la feria, puedan participar en todas las actividades y principalmente en las actividades que Perú organiza. En ese sentido, el día de mañana tenemos la película Perú sabe, la cocina arma social, que estaremos exhibiendo a partir de las 11 de la mañana. ¿Cómo se llama? Perú sabe, la cocina arma social. De tal manera que es una película interesante y atractiva, y que culminará, por supuesto, con una degustación de los platos típicos peruanos. Así que súper, súper interesante. ¿No? Bueno, invitadas todas y todos los que nos están escuchando y también los que están aquí en la 10ª Feria Internacional del Libro a participar en esa degustación al final de la película, y por supuesto que no se pierdan esa película porque seguramente va a mostrar lo que es la amplia gastronomía del Perú, que es, bueno, y yo recuerdo el Inca Kola, la gran, no, es impresionante realmente todo lo que tiene el Perú para demostrar y visibilizar ante esta feria como su gastronomía económica, su gastronomía. Bueno, vamos a recordar que estamos aquí con Mario López, el embajador de Perú aquí en Venezuela, disfrutando un poco de los espacios abiertos de la Feria Internacional del Libro aquí en el stand de Alba Ciudad 96.3 FM con un poco de calor, pero bueno, poco a poco, como dice Iros, va bajando la temperatura y esto se va aclimatando. Sí, bueno, quería también que compartiera con nosotros si tienen algunos textos que nos pueda sugerir, que cuántos textos pudo traer la embajada o el país Perú para esta Filben, y cómo han visto también la participación de las personas y la receptividad dentro de la estancia. Han podido, bueno, sabemos que usted no está, bueno, aunque uno de los pocos embajadores que de verdad lo hemos visto desfilar por este espacio varias veces, bueno, ¿cómo lo ha visto? También usted también puede hacer esa apreciación. Muchas gracias, sí, efectivamente estamos con un stand oficial que reúne una selección importante de publicaciones peruanas en las áreas de economía, de historia, de geografía, literatura, por supuesto, y turismo y gastronomía. De tal manera que hay una exhibición permanente de publicaciones en el stand oficial del Perú, pero adicionalmente tenemos otros 4 stands, cuatro puestos de editoriales peruanas, de editoriales privadas, que han traído en esta oportunidad también una selección importante de publicaciones sobre literatura, cuentos infantiles. Hay una especialización ahí de dos de estas editoriales en cuentos infantiles, narraciones, de tal manera que no estamos solamente el stand oficial, sino estamos bien acompañados con estas otras editoriales privadas peruanas. De tal manera que tenemos un conjunto variado de publicaciones a ofrecer al público que nos visite. Señor Mario, si nos puede también un poco comentar sobre, bueno, Venezuela tiene acá ciertos planes de distribución gratuita, de bestseller, de ciertas obras que son, digamos, indispensables para nuestra, lo que llamamos la cultura universal, que nos fue negada en algún momento. Queríamos saber si también Perú cuenta o tiene pensado hacer este tipo de planes, ya que, bueno, de verdad que por lo menos la experiencia que tenemos nosotros acá en Venezuela es una muestra de que no es dinero mal invertido. Sin duda, ¿no? Sin duda, la cultura, la lectura, el libro, al alcance de todos, no es una mala inversión, al contrario. Nosotros de Perú lo que tenemos es que compartir con ustedes experiencias, tenemos que compartir justamente iniciativas para una mejora en cuanto a lo que es política cultural. Creo que justamente la feria sirve para eso, ¿no? De una manera u otra, no solamente los venezolanos conocen de las publicaciones peruanas, sino que al revés, también nosotros conocemos de las publicaciones y sobre todo de estas acciones que, como bien lo ha dicho, ha adoptado el gobierno bolivariano de Venezuela respecto a la difusión de la lectura en la población. Nosotros en el Perú no tenemos una política tal como usted lo menciona, stricto sensu, en sentido de que estamos brindando publicaciones bajo títulos económicos o bajo políticas de publicaciones económicas. Lo que tenemos es sí una política amplia, general, del gobierno, del Estado peruano, respecto a la invitación al desarrollo de la lectura a partir de los escolares, a partir de los jóvenes, y en ese sentido sí hay una campaña permanente. Okay. Lo que tengo a la vista y lo que he podido observar en mis recorridos a lo largo de estos últimos días en la feria es también el desarrollo de lo que es la publicación vinculada con la administración pública, es decir, justamente el tema central de esta feria, ¿no? Y cómo el Estado y se convierte en un ente editorial, en un ente difusor de las publicaciones, de tal manera que creo que ahí hay unos puntos de cooperación que eventualmente nosotros estamos interesados en poder desarrollar con Venezuela. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, es bueno escucharlo también de una personalidad como el compañero Mario López, embajador del Perú, que nos acompaña en esta FILBEN 2014 y que, bueno, también podemos contar en el stand del Perú. Así que, bueno, la invitación no está de más. Señor Mario, muchas gracias por compartir este tiempo con todas las personas que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM. Y, bueno, si quiere hacer una última invitación por hoy. Una invitación adicional a todo el público a que nos visite, sobre todo el stand 10-11 de la feria, donde está el stand Perú. Y adicionalmente, como lo mencioné hace un momento, mañana a las 11 de la mañana, con la película gastronómica del Perú, la degustación posterior, y finalmente el día sábado con música y danza del Perú, aquí en el anfiteatro de la feria. Así que todos invitados, muchas gracias. Esta es la primera oportunidad del Perú en la feria, no será la última. Estamos muy, muy entusiasmados de poder ir mejorando también nuestra participación en las ediciones posteriores. Muchas gracias. A usted. Bueno, nos vamos a ir a un corte musical. Seguimos aquí en el contraataque, ¿no, Inair? Así es, bueno, recordamos que se pueden acercar todavía porque existen 4 salas que están totalmente disponibles. Ya va a ser las 5 de la tarde, bueno, dentro de media hora se va a estar presentando una conferencia de Rayuela de Julio Cortázar, Presentación del libro Socialismo Revolucionario de Ramón Lozada Aldana, presentación del libro Mariposas en la Oscuridad de César Rengifo, y también va a estar la presentación de Fraseología del Castellano en el Discurso Periodístico Venezolano de Josefina Ovalles, entre otras presentaciones que se van a estar realizando a partir de las 5 de la tarde, aquí en la Feria Internacional del Libro 2014, Leer en Común. Nosotros nos vamos a un corte y a identificar la emisora, ¿no? Y ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática en la Casa. Agradecemos de antemano la visita de Mario López, embajador de Venezuela aquí en Perú. De Perú aquí en Venezuela, perdón. Nos vamos con un corte musical y ya volvemos. Así mismo, ya volvemos a este contraataque de La Guerrilla Mediática. Leyendo en Común. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Tómate tu tiempo y relájate con buena música, tips, información variada y lo más importante, tu participación. Modo Nocturno con Cristian Aguilar, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM y la Filben 2014 le dan la bienvenida a los escritores internacionales. Leer en común. Julio Trujillo, México, 1969, poeta. Estudió lengua y literatura hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido redactor de la revista Universidad de México y Lectura, director de la revista mexicana de Cultura y El Nacional. Es premio de poesía Punto de Partida 1991, premio nacional de poesía joven Elías Nandino 1994 por Una Sangre. Actualmente es director editorial de publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. El joropo. El joropo tradicional. El joropo tradicional venezolano. El joropo tradicional venezolano, en su diversidad, es patrimonio cultural de la patria. En homenaje al comandante Hugo Chávez, esta expresión musical venezolana es elevada al más alto nivel patrimonial como bien de interés cultural. Este 19 de marzo, con las fiestas de Elorza, declaramos también el año del joropo, para celebrar por todo lo alto esta declaración. El joropo, patrimonio cultural de la patria. Invita el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ahora, las tardes serán más intensas. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde, Todos Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo y Dubraska Moya. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Gino González, cantor. Bueno, para erradicar la violencia, lo primero que tenemos que entender es que el capitalismo de por sí es violento. De nosotros, como gobierno revolucionario, tenemos que intentar cada día cambiar esta estructura, cambiar esta sociedad. Se deben tomar las medidas para que la sociedad sea más amorosa, en conformar el nuevo humano, la nueva gente, el nuevo hombre, la nueva mujer. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Alba Ciudad, 96.3 FM. Continuamos en esta transmisión continua de la Filben 2014, directamente en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. ¿Qué pasó, Kenny? Kenny no. Kimi, Kenny, Kami. Hola, Kimi. ¿No te oyes? Bueno, por ahí hay un... Kimi. Bueno, esto es ahora Kimi, una sí. Compañera hermana que se encuentra aquí en la Filben. Kimi, ven acá, cuéntanos. Kimi, se fue corriendo, Kimi. No, mira, aquí está, cuéntame, ven acá. Nada, no quiere. Pero no bueno, quiere. Por aquí yo tengo algunos titulares. Sí. Y Rosba. Ajá. Mira. El presidente Maduro felicita al pueblo de Elorza por sus fiestas patronales. ¿Qué tal? Por una aquí, desgracia. ¿Tal? Eso es una desgracia. Y Arriaza indica que la liberación del pueblo pasa por el acceso democrático a la educación. Por cierto, en esta conferencia de paz que se encontraba en uno de los colegios de Fe y Alegría, el ministro Jorge Arreaza indicaba una cifra súper interesante, Irojua, o más que una cifra, un estudio que se realizó al comienzo de la revolución, cuando empezaron en las escuelas a distribuirse alimentos, su desayuno, su almuerzo totalmente gratuito, los niños empezaron a presentar una debilidades, en una gran parte de ellos empezaron como a enfermarse. ¿En dónde? En los liceos públicos, en las escuelas y los liceos públicos. ¿Y qué pasaba? Resulta que empezaron a estudiar, a investigar, a ver si era la composición de la comida que le estaba entregando, el agua, el jugo. Bueno, resulta que investigaron todo eso y no era para nada, porque las casas de alimentación eran las que se encargaban de hacer la comida que era muy que es todavía muy nutritiva. Lo que pasa es que tenían un proceso de desnutrición de tal magnitud de la Cuarta República, que cuando empezaron a ingerir sus desayunos, sus almuerzos como debía ser, le caían pesado. ¿Qué te parece? Y eso es un logro que se ha hecho totalmente en revolución, que los niños y las niñas de los liceos y de las escuelas públicas puedan acceder a su desayuno y a su almuerzo. Eso es algo impresionante. Empezaron a consumir carnes por primera vez. Imagínate, las proteínas tan necesarias para el crecimiento y el desarrollo de todos los niños y las niñas. Bueno, pero también esa misma onda y en contra de cualquier ente o persona que atente contra la soberanía alimentaria. Por acá, el gobierno nacional, directamente desde Ciudad Caracas, nos dice porque el abastecimiento seguro arranca el 1 de abril. Ajá. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el próximo 1 de abril se realizará el registro del sistema biométrico como parte de las acciones para proteger las redes de la misión alimentación contra el contrabando. No es lo mismo acaparamiento y la especulación que escasez, ¿ok? Aquí no hay escasez, hay acaparamiento. El acaparamiento produce la escasez. Y la especulación también. Que no es lo mismo que inflación. Claro. Las cosas no están caras, están especuladas. Porque si hay una ley de costos y precios justos, tenemos un poco también de nosotros, terminamos cediendo y no haciendo el boicot a las cosas que se sabe que tienen un sobreprecio. Por acá, durante la segunda emisión del programa radial en contacto con Maduro, el mandatario nacional señala que, bueno, esta iniciativa forma parte del sistema de abastecimiento seguro compuesta también por la tarjeta electrónica y la creación de un sistema de suministros al mayor de los abastos bicentenarios y Venezuela. Por cierto, ¿qué tal? Excelente. Por cierto, vamos a felicitar a la... ¡Uy, no! Vamos a hacer ahora como los cubanos. O sea, imagínate cómo es eso. No vamos a tener una tarjeta. Pues sí, esa tarjeta va a acabar con la especulación, con la manipulación, con el traslado de alimentos, claro, a espacios de frontera. Con los machaqueros. Los mal llamados machaqueros, que no es nada más y nada menos que, bueno, la fuga de pueblo. Que no sabe el daño que le hace al país este traslado y contrabando de alimentos. Sí, mira, que iba a felicitar, vamos a felicitar a las muchachas, ¿vale? De la Vinotinto, que ayer ganaron 4-0 y tuvieron tremenda participación. Sí, eso es una desgracia. Eso es una definitivamente desgracia. En este régimen que las muchachas en el fútbol se estén destacando en el Mundial de la sub-17, bueno, tremendos goles que metieron ayer. Y bueno, siguen avanzando, porque ya llevan 2 victorias. El sábado creo que van a jugar contra Italia. Y llevan hasta ahora 7 goles acumulados. 3 en el primer encuentro contra Costa Rica y ahora contra Gancia. Bueno, por acá tenemos unos obsequios que hemos estado dando en este contraataque de Alba Ciudad, por supuesto. Cambia. Cortesía de Alba Ciudad 96.3 FM. Y por acá tenemos Más Allá del Capital, hacia una teoría de la transición. Esa la vamos a estar obsequiando aquí, Grosva. Sí, aquí mismo, Nido. Le tengo en la mano a todas las personas. Bueno, la primera persona que nos diga, ajá, de quién es esta compilación que mandó a reproducir el camarada eterno Hugo Chávez, que se llama Más Allá del Capital, hacia una teoría de la transición. Ajá, Más Allá del Capital, hacia una teoría de la... de la transición. De la transición. Por aquí vamos a estar rifando ese libro. Acérquense a todas las personas que estén interesadas en llevárselo. Vamos a... ¿cuál es la pregunta, Irosba? ¿Quién es el autor del...? Más Allá del Capital, hacia una teoría de la transición. Bueno, le voy a dar un dato que fue premio de pensamiento crítico. Ajá. Fue premio de pensamiento crítico y es un compilado bien buscado. Sí, vale. Es bien difícil de conseguir y es muy fácil de cargar. Son, bueno, unas cuantas revistas que tiene toda esta compilación, que vamos a estar aquí directamente en el stand. Así que si estás sintonizando Alba Ciudad, puedes, bueno, y te sabes la respuesta, venir y contestarla. ¿Quién escribe Más Allá del Capital? Una pista es... fue premio del pensamiento crítico. Así es, ayer nos estaba comentando un compañero. Como que nadie le como para. Estaba comentando el compañero de aquí del stand que tenemos al lado del Ministerio de la Cultura, que ese libro, bueno, lo había mandado a hacer el comandante eterno supremo Hugo Rafael Chávez Frías en varias series, porque le pareció un libro sumamente interesante, pero que por el contenido iba a ser muy pesado. Entonces lo mandó a hacer en revistas, y esas son las revistas que estamos aquí en este momento rifando. Pero bueno, las personas se pueden acercar al stand y contestar la pregunta de quién fue el que realizó esa compilación Más Allá del Más Capital. Más Allá del Capital, que también ganó el premio de pensamiento el crítico. El premio de pensamiento crítico. Está facilito, pero bueno, también todas las personas que se encuentran en los espacios abiertos del Teresa Carreño, tenemos por acá que hay las cuatro salas. Bueno, ajá, bienvenido, ajá, cuénteme. Dígame su nombre. Eduardo Suárez. Ajá, y viene a contestar la pregunta para llevarse la compilación de Más Allá del Capital. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Irosba? Bueno, ¿quién escribe esto, Más Allá del Capital, hacia una teoría de la transición? Y bueno, la pista es que fue premio al pensamiento crítico. ¿Tiene alguna idea, más o menos? No. Bueno, otra pregunta. Otra pregunta. Vamos a hacer otra pregunta un poquito más fácil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Él dice que está nervioso, Irosba. Una pregunta más fácil para que no se ponga tan nervioso. Bueno. Ajá. ¿Será de Marx? Sí, algún texto, ajá, o un título. Un título. Ese. Que haya escrito el compañero Karl Marx. Capital. El Capital. Así mismo. Muy bien, bueno. Ese fue uno ya, de sus grandes obras. Bueno, si nos dice por acá su nombre. Yo me llamo Euro Suárez, vengo del estado Aragua, de Maracay. Cuénteme, ¿le gusta esta compilación muy apreciada por mucha gente? No, ese yo venía a buscarla. Venía a buscarla, bueno, entonces. Era para usted entonces. No, en serio, venía a buscarla. Excelente. Cuando yo estaba entrando, yo le dije, mira, ¿dónde hay algo que quiero leer sobre marxismo? ¿Qué tal? No te llevas, wow, nada más y nada menos que Más Allá del Capital. Bravo, bravo. Hacia una teoría de la transición. Qué bien, vale. De Isván Mesaro, también premio de pensamiento crítico. Me lo regalaron, un Corán. Wow. Wow. Pero usted salió, fue premiado en esta Filben. Gracias. Bueno, libro también. Imagínense. Le están del Ministerio de la Poder Popular para la Cultura, que bueno, de ahí están muchas editoriales, El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, también está, bueno, una parranda de editoriales. Así es, está el Sendy, la Cinemateca, el Cinema. Al frente tenemos Contrabando, muy Cámara Cubana del Libro. Bueno, y eso sin contar las dos. Todas las que no tenemos a la vista. Así es, 200, más de 200 están que se encuentran aquí distribuyendo libros en esta décima Feria Internacional del Libro. Y mientras nosotros distribuimos libros en esta feria, y aquí en el stand de Alba Ciudad regalamos esta gran compilación, el presidente de la República, Nicolás Maduro, tuiteó en su cuenta @ Nicolás Maduro: ayer la derecha fascista quemó la sede de la UNEFA en Táchira, un hotel, escuela en Mérida, y asesinó a un obrero en una comunidad de Caracas. ¿Ah? Dice: mientras más aislados y derrotados están, más violentos serán. Su odio no tiene límites, por eso debemos seguir unidos, venciendo con la paz. Y aparte de eso dice: nuestra victoria será la paz y se consolidará con la justicia. Los fascistas pagarán sus crímenes contra nuestro pueblo y nuestra patria. Bueno, eso fue nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, pero hay algo que resaltar que es muy importante, que lo tuvimos hace pocos minutos al compañero Mario López, embajador de el Perú, que bueno, le llamaba la atención y felicita también que el Estado y el gobierno se haya convertido en un espacio, en toda una editorial, una gran editorial nacional, bueno, como sistematizador de todos los procesos que se vienen viviendo, y que cada institución le pareció y le impactó que muchas instituciones del gobierno tengan y ofrezcan ediciones. Y eso no ocurre en el Perú, y eso sí ocurre acá. Aquí lo extraordinario se está volviendo cotidiano, y eso es revolución. Eso es revolución, y nos tenemos que sentir parte de ella, aunque no conozcamos mucho la historia. Bueno, y que este es el espacio para investigar, para debatir, para conocer y para conversar, debatir, que es un gran debate nacional que le tenemos, pero en paz. Por algo se llama, tiene como eslogan la feria Leer en Común, ¿no? Porque leer en común. Es un punto de encuentro donde vienes a compartir con tu familia los titulares de ciertos títulos que se están publicando. Cada 45 minutos aproximadamente se está presentando un libro, y dentro de, como hablábamos ayer, dentro de esa presentación se encuentra a veces hasta dos o tres ejemplares. Sí. Entonces eso es sumamente importante. A veces vienen con los amigos de la universidad, hay talleres, hay hasta inclusión de todo tipo para niñas, niños, la tercera edad. Más de tres días el taller de poesía y hip hop con Truco. Excelente. Un compañero cantante de hip hop. Y bueno, un aporte, un joven que está también descubriendo, haciendo teoría, que es lo que tenemos que empezar a construir, a teorizar, a escribir, a sistematizar todos esos procesos y a compartirlos, porque aunque no queramos y aunque no, a veces no lo creamos, sí son importantes y sirven para la transformación de muchos espacios que se están construyendo. ¿No vamos a ir a un corte? Sí, vámonos a un corte, aunque este... Tierra nos está haciendo la seña de que indiquemos. Alarga el chicle, alarga el chicle. ¿Cuáles son las salas que se encuentran aquí disponibles en la décima Feria Internacional del Libro? La sala César Chirino, que va a estar una conferencia, Rayuela, de Julio Cortázar, La Realidad Revisitada, a cargo de José Sánchez Lecuna, embajada argentina. ¿Qué más tienes por ahí, Rojo? Bueno, primero recordarle que toda esta programación ha sido desde el domingo anterior hasta el domingo 23 en las cuatro salas, sin contar la Cinemateca que está en el Museo de Artes, las programaciones que tiene el Museo de Ciencia, las programaciones independientes que incluso tenía la Cinemateca Nacional y todos los alrededores del centro que se han convertido un espacio. Se le suman estas cuatro salas que son salas especiales para la Filben, y bueno, tenemos aquí en la Clarice Lispector que a las 6 de la tarde, para que les dé chance y peguen una carrera, da la conferencia Educación y Neoliberalismo, a cargo de Luis Bonilla Molina y Robén del Centro Internacional Miranda. También está en la Sala Librería del Sur a las 5, a las 6, de 6 a 6 y 45, la presentación del libro Me lo contó un muerto, de Vladimir Brutman, editor, la editorial es Planeta, Y también desde las 5 de la tarde en este mismo momento hasta las 6:45, un foro que se va a estar dando en los espacios cálidos de la UNEARTE, ahí afuera de la UNEARTE, un foro Perspectivas y Desafíos de la Edición Pública, tema alcance de la política de Estado en torno al libro, a cargo de Audrey, de Ediciones Correo del Orinoco, una compañera periodista excelente, Freddy Ñañez del Fondo Editorial Fundarte, Nicky Herrera del Ministerio de Poder Popular para la Educación, y el moderador Iván Padilla, que también lo tenemos acá como conductor de Todos Adentro Radio, del Centro Nacional del Libro. Así que bueno, todo esto está ocurriendo en este momento. Todo no una diversidad. Qué horror, qué horror. Sin esto contar no puede ser. Las conversaciones, los programas de radio, pues está transmitiendo YBKE, RNB, Radio del Sur, todos los pases que está haciendo BTV. Bueno, una transmisión bien bonita para compartir con todas las personas inicialmente que no están en Caracas, esta exposición que ya no necesita publicidad, porque ya todo el mundo espera con ansia la Filben de todos los años, hoy 2014. Y para muestra un botón, toda la gente que se ha acercado al todos los están desde el viernes pasado, estaban esperando a que se inaugurara, y bueno, seguramente este fin de semana también va a estar lleno de todas esas personas que están pendientes, bueno, de adquirir fruto y adquirir información, adquirir conocimiento para la construcción de la conciencia. Así que vámonos a un corte a identificar la emisora y ya volvemos con más de esta transmisión especial en la 10ª Feria Internacional del Libro 2014. Leer en común.

Seguimos, continuamos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa, directamente desde la Filben 2014, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Y bueno, acá nos conseguimos y atajamos nada más y nada menos que a Roberto Hernández Montoya, que bueno, lo secuestramos, que iba directo a la sala José Félix Rivas. Así que bueno, este letrado, presentador, humorista y actualmente presidente del CELAR, señor Roberto, bueno, los espacios de contraataque, la guerrilla mediática y anti-guarimbera son suyos también. Sí, bueno, muchas gracias. Yo debo denunciar que el régimen me secuestró y me metió aquí, me puso delante de un micrófono. Obligado, totalmente. Obligado completamente. Qué horror. Ahora, dentro de unos minutos, o sea, a las 5:30 de la tarde, vamos a estar Daniel Hernández, Oscar Sotillo, Hindu Anderi y Roberto Hernández Montoya en la sala José Félix Rivas, en un foro que se llama Fascismo y Guarimba Comunicacional. Wow. ¿Fachismo? Fachismo. Bueno, es que el machismo, sí, es una de las variantes del fascismo. Sí. Un fascista que no sea machista es de izquierda. Definitivamente. Tiene que ser machista, porque si no, no es fascista. Y entonces el régimen los obligó ahorita a hacer una presentación. Sobre, sí, el fascismo y la guarimba mediática. La guarimba mediática, wow, porque eso es lo único que hacen ellos. Bueno, Roberto, cuéntanos un poco también, más que todo, cómo ha estado toda la programación del CELAR, ¿no? Afectada a estas hordas o a estos locos chunquis fascistas. La gente decente y pensante fastidiosa de este país. Ajá. Esa es la gente decente y pensante de este país, que son la gente culta. La gente culta. Claro. Por ejemplo, esa gente culta ayer destrozó la UNEFA del Táchira y quemaron una biblioteca. Mientras aquí hacemos una feria del libro, donde regalamos libros, ellos pero que los queman. Ellos son inocentes porque ellos no saben lo que es un libro. Nunca habían visto un libro. Y entonces se pusieron a quemar libros, no sabían lo que era. Y pues son inocentes. Ellos no, de verdad que. Yo los defiendo siempre. Pobrecito, vale, cónchale. Queman bibliotecas. Aquí ¿y cuando asesinan? Bueno, porque ellos son, como buenos fascistas, quemadores de libros. ¿Ustedes se acuerdan de que cuando los nazis allá en Alemania, el amigo Goebbels mandó a quemar un montón de libros de Thomas Mann, de Kafka, de yo no sé qué, de una cantidad de Proust? De una cantidad de grandes escritores del siglo XX y otros de otras épocas, que los quemaron, ¿no? Porque el fascismo es enemigo de la cultura, es una de sus características fundamentales. Acuérdense de aquello que decía Göring, que cuando oigo la palabra cultura saco el revólver. Y también está aquello famoso de Millán Astray, de Carlos Millán Astray, que era un tipo de la falange española, franquista, fascista, por supuesto, que en la Universidad de Salamanca se armó un surriburri ahí, se armó una guarimba que armaron de aquella época, y estaba el filósofo Miguel de Unamuno allí presente, que era rector de esa universidad de Salamanca, y el tipo dijo, le gritó a Unamuno en su cara, muera la inteligencia, viva la muerte. Okay. Porque ellos están con la muerte, ellos son, como dice el poema de Vallejo, los heraldos negros que nos manda la muerte. Entonces ellos son una gente que está, no solamente les molesta la cultura, les molesta la belleza, les molesta la estética y les molesta también la inteligencia, por supuesto, y les molesta la vida. Fíjate que ahora en estas guarimbas no solamente que han matado personas, que ya es lo suficientemente grave y lamentable, sino que además matan animales, matan perros, sí, matan gatos. Vale. Matan árboles. Se meten con las personas con discapacidad. Se meten con personas con discapacidad, se meten con bebés. Entonces yo me pregunto, ¿será que ese bebé era tu papá o el bebé de Robert, de Roque Valero? Creo que tenía intenciones. A lo mejor ese bebé era Tupamaro y atacó a esa multitud que se tuvo que defender heroicamente. Claro. Los chaguaramos que están al frente del KFC De ahí, de la Trinidad. Eso empezó que con Yongo Cochea, cariñosamente llamado Yongo, que se puso a quemar chaguaramo. Seguro los chaguaramos también eran Tupamaro. Ellos avanzaron ahora y ahora están quemando no solamente chaguaramo, sino toda clase de árboles. Quemaron árboles centenarios de allá de Maracaibo, en una zona en la que los árboles son fundamentales para regular el clima, ¿no? No, y por acá nos estaban comentando, Roberto, que más de 700 árboles llevan ya. Creo que más. Sí, eso fue ya hasta una semana, que más de 700 árboles. Afortunadamente, el régimen parece que para resarcir al Estadio Zulia va a sembrar 2.5 millones de árboles o algo así. Ah, qué bueno. Roberto, cuéntanos un poco y adelantas a todas estas personas también para que se acerquen a la sala José Félix Rivas. ¿Dónde va a estar el compañero con otras compañeros más como Indú Ander y quién más? Con... Bueno, Roberto Hernández primeramente y... Daniel Hernández y Oscar Sotillo. Ajá. Fascismo y guarimba mediática, ¿cómo se come eso? ¿Con qué se come eso? Eso no se come, eso es veneno. No se te ocurra comer. No, mira, el asunto es que hay dos guarimbas, ¿no? Hay cuatro guarimbas en realidad. Uh-huh. La guarimba que conocemos, clásica, típica. La guarimba comunicacional y una guarimba para Venezuela y otra para el extranjero. Ajá. ¿Qué significa esto? Que la guarimba nacional, ellos hacen, bueno, lo que ya sabemos y hemos visto, pero para el exterior y para los escuálidos, saludo a los amigos escuálidos que nos están oyendo, yo estoy seguro que este programa lo están oyendo todos los escuálidos. Ellos, la guarimba, ellos les dicen, están convencidos, además de una manera beata, de que esas acciones violentas las están ejecutando los colectivos, los tupamaros, los infiltrados. Ahora, yo digo, oye, pongamos una dosis homeopática, ¿sabes que las dosis homeopáticas son así chiquiticas, ¿no? Cantidades goticas, ¿no? Una gotica de racionalidad en esto, ¿no? Porque, ¿eso qué quiere decir? Que el gobierno infiltra las manifestaciones de oposición para tumbarse el mismo. O sea, el gobierno va a desplazarse a sí mismo del poder para tomar el poder que ya tiene. Esa primera preguntica, ¿no? Ajá. Segunda preguntica. Si eso es verdad y agarra... Estoy haciendo una mayéutica, como hacía el amigo Sócrates, el pana Sócrates. Si es verdad que son esos guarimberos son infiltrados, ¿por qué cuando los agarran presos piden la libertad de esos tipos? O sea, ¿qué quiere decir? Que tú estás pidiendo la libertad de un infiltrado. Pidiendo la libertad de un enemigo, prácticamente. De un enemigo tuyo. Y tercera preguntica, ¿por qué las alcaldías, las policías municipales de las alcaldías en donde ocurren las guarimbas, que son todas de oposición, curiosamente, ¿por qué no agarran presos a esos infiltrados? ¿Verdad? Puesto que están echándoles a perder el paso doble de su manifestación tan bonita y tan pacífica que ellos están haciendo. Pero eso es ponerlos a pensar mucho. Eso es muy malo, porque fíjate tú, el otro día yo me paré ahí en una guarimba y le recité un poema. Ay, Dios. A una guarimbera que estaba ahí, le di un soponcio a la pobre mujer. Después me dio lástima. ¿Pero porque ¿no? le gustaste? No, o... no que le guste nada, sino que un poema para ella era una cosa, primero que no sabía qué era. Ay, Dios. Y segundo que cuando oyó aquel poema, le dio una cosa, pues pobrecita, tuvieron que llevar y ponerla en terapia. Creo que todavía está en terapia intensiva. Y me imagino que cuando escuchó que había una feria internacional del libro que había distribuido... No, pero no sabía lo que era. No sabía. No, no. Aquí ¿feria internacional de qué? Del libro. ¡Ah! Ahí empieza a gritar, ¡no, fuera, fuera! Sí. Bueno, tenemos acá para toda la gente que está sintonizando Alba Ciudad 96.3 FM, nada más y nada menos en compañía de Roberto Hernández Montoya, que en este momento va camino también a un foro. A un foro que se llama Fascismo y Guarimba Comunicacional. Fascismo. En la sala José Félix Rivas. Así mismo. Roberto Hernández Montoya. ¿Qué ha visto de particular este año en la Feria Internacional del Libro 2014? Mira, es que no me han dejado caminar. Yo protesto. Yo voy a tener que venirme disfrazado. Voy a tener que ponerme... ¿Una peluca? No, encapuchado. Me voy a venir encapuchado. Me malo sería que interesante. Si me tengo encapuchado, la gente va a creer que soy un guarimbero. Y, claro. Pero, ah, igualito te dejan pasar. Sí. No, también. Aquí, entonces, el ¿no has visto la capucha no me dejan de colores? Caminar, no me dejan caminar. Entonces, no he podido ver la feria. Me metí aquí en la feria, aquí al lado, en el pabellón del Ministerio de Cultura, y me compré una película que hacía tiempo que no veía. Muy buena, una bellísima película de Tintán, de Germán Valdés, que se llama, bueno, aquí el nombre que le pusieron es El Vagabundo, pero tengo entendido que el título original es Pito Pérez, médico de señoras, y es la película, la mejor película de Tintán. Bueno, tú sabes que las películas de Tintán son muy malas, el que era bueno era él, porque él era un tipo muy simpático, muy, y tenía una vis cómica, pero él, no, verdad, que yo soy tintanófilo, cuidado con mi Tintán, no se metan. Pero esta película es una buena película, una película seria, bueno, un poco tragicómica, pero es una película que tiene un trasfondo muy serio. Es un ¿cómo se llama la película? El Vagabundo, es un tipo que anda una especie de loco de carretera que cuenta por qué llegó él a loco de carretera. Wow. Entonces es bien buena, la película es bien, es muy sentimental además. El que no llore con esa película. Es una película que conmueve hasta Carlos Ortega. Bueno, esa la pueden conseguir aquí en el pabellón del aquí Ministerio al lado, de la aquí Cultura, la deben tener. Yo la compré en la Cinemateca. Y además la compré por 30 bolívares, que es una cosa increíble. Eso es una desgracia. Es más cara la cajita y el disco que los 30 bolívares que pagué. No puede ser, no sí. Puede ser. Nosotros estamos aquí en el stand de Alba Ciudad 96.3 FM con Roberto Hernández Montoya y estamos también rifando, Roberto, ese libro que puedes ver ahí, ese y este también. Bueno, si quieres, página de escogida de Simón Bolívar, ajá. Mensajes sin destino y otro libro que vienen en un solo tomo, Alegría de la Tierra de Mario Briceño Iragorri. Ajá, si puedes hacer una pregunta. También Más Allá del Capital de Itzvan Mesaros. Exactamente, una pregunta a este público que se encuentra aquí para ver quién se lleva uno de esos ejemplares. Ajá, Roberto. Oye, no sé qué pregunta hacer, pero yo no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Ajá. ¿Quién dijo eso? Sócrates, por aquí el señor bueno, se acaba de llevar qué. Venga por aquí, adelante. Se cogen el precio que se van a llevar. Bueno, los dos. Bueno, su nombre por acá. No vayan a pelear. ¿Su nombre? Arturo. Arturo, cuéntenos, Arturo. ¿Quién fue el que dijo, Yo solo sé que no sé nada? Sócrates. Ok. Sí. Bueno, por acá tenemos tres textos y hay otro compañero que también participó. Por aquí. Bueno, ustedes escogen ahí cuál de estos tres textos y esta de estos dos textos y esta colección se quieren llevar. ¿Está? Arturo. Bueno, señor Arturo. No, ¿hay otro? ¿Si quiere otra de esas? Mira, ¿y el otro compañero? ¿Y el otro señor? ¿Su nombre? Eric Ledesma. Y nos queda un ejemplar, ¿verdad? ¿Nos queda otro ejemplar? Sí, bueno, vamos a darle Más Allá del Capital de Roberto, para que vayas pensando la otra pregunta. No, a mí que... me cuesta mucho pensar. No, bueno, una fácil, vale. Para toda la gente que nos está aquí escuchando, ¿qué libro mira, nos quedó? Está Eric Ledesma. Ajá. Mira, aquí lo tiene mal escrito, Eric. Me acaba de regalar dos discos que se llama, ¿qué dice aquí? Mi Cuatro y Yo. Y aquí está, Si Estás con la Oposición, me acaba de regalar. Bueno, es un trueque. Un trueque. Claro. Me regaló un libro de Iván Mesaros. Más Allá del Capital. Me explicó él que se pronuncia Mesaros. Eric Ledesma. Yaracuy, un cantor del pueblo que viene a hacer presencia acá. No le quiero quitar el programa al poeta, al doctor Roberto Hernández Montoya, por supuesto. ¿Aló? Más bien le quiero dar las gracias por este espacio y agradecer que estamos acá en Caracas. Bendito sea Dios y que Chávez vive y la patria sigue. Así es. ¿Y qué fue lo que le obsequiaste? Yo soy un cantor y tengo algunas grabaciones. Entre esas, un CD, Mi Cuatro y Yo, una canción que le hice al Cuatro para defender al Cuatro. Y ese contiene un homenaje al comandante, mi comandante Fidel, al Alba, en fin. Ese ¿no pueden poner CD este grande. Aquí? Claro que sí. Ajá. Y si está con la oposición, es una canción que hice para la campaña que acaba de culminar. Y bueno, sirve para todas las campañas. Es una canción muy alegre, es un golpe, un golpe alegre de esos, de golpe esa música. Un golpe musical, ten cuidado. Golpe musical central. Cuidado, porque ahorita. Ah, sí, sí, palabra, sí, es verdad, claro. Sí, es verdad, tiene razón. Los fascistas pueden malinterpretar la violencia y cosas. Es un trueque, es un trueque. Está ese trabajo, que está la orden, y bueno, estamos haciendo para por la patria con el, con la canción necesaria, con esa canción que lleva el mensaje. La canción se hizo para que dijera lo que otros no dicen. Nosotros tratamos de decirlo. Eso dijo el gran cantor, el maestro cantor, el padre cantor Ali Primera. Un placer, okay. Bueno, Roberto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Roberto. Bueno, mira, yo me tengo que ir porque resulta que yo caminar desde aquí hasta la sala José Félix Riva. José Félix Riva, eso es una proeza, ¿no? Ponte cada, una bolsa cada, en la cabeza. Yo camino 5 metros, eso es una tienes que comprarte una moto, Roberto. Eso, una guarimba, yo voy a tener que guarimbarme. Yo creo que lo que deben hacer aquí, pues estaban temiendo que hubiera guarimba. Yo creo que el mismo CENAL, que el Centro Nacional del Libro, debiera organizar su propia guarimba. Así los escuálidos creen que ya hay guarimba y no hacen guarimba. Claro. Esa es una idea que se me ocurre a mí. Un show mediático de guarimba. Sí, sí. Bueno, quizás. Muchas gracias por la entrevista y nos vemos. Gracias a ti, Roberto. Hernández Montoya, total. Licenciado en letras, presunto humorista y actualmente presidente de El CELAR. Así que bueno, ahorita va a ir a un foro fascismo y guarimba mediática en la sala José Félix Riva, así que corran, agarra puestos y déjenlo llegar porque tiene que estar a las 5:30 ya. Así que escóltenlo. No a la guarimba, sí a la lectura. Denle la cola en una moto. Síganle lo bueno. Una moto de que haya. Bueno, seguimos aquí en la 10ª Feria Internacional del Libro 2014, en compañía tan agradable como lo fue Roberto Hernández Montoya, ¿verdad, Iroba? Esto aquí es excelente porque la gente se llena de alegría, se llena de buena vibra, la gente recibe libros. Vamos a estar también más adelante, vamos a estar obsequiando, así es, obsequiando o rifando libros de Mensajes sin Destino, Alegría de la Tierra, de Mario Briceño y Ragorri. Por aquí, cuénteme, señor, ¿cómo se lo gana? ¿Cómo me lo gano? Félix Palacio, me lo gano, vengo desde Maracay, soy viejito de 66 años, me gusta la lectura, entonces me lo gané. Y admiro mucho a Mario Briceño. ¿A qué me puedes decir de Mario Briceño y Ragorri, ya que te gusta tanto y bueno, apenas viste el libro, te brillaron los ojos, cuéntame. Mira, él es un escritor poeta trujillano, emblemático, pues entonces en Trujillo el señor es famosísimo, entonces conocidísimo. Hay un libro muy bueno del que no recuerdo, que es pequeñito, pero es excelente, y es de Mario, y Mario es muy bueno. ¿Se lo recomienda a todos los jóvenes? Como de mucha historia y muy actualizada con relación a nuestra vida actual. Pues. Muchas gracias, y bueno, y excelente todo lo de. Bueno, aquí tiene, el señor se acaba de llevar el libro Mensajes sin Destino, de Mario Briceño y Ragorri, porque le encantó, apenas lo vio. Bueno, le brillaron los ojos. Muchas gracias por tu participación. ¿Cuántas veces has venido para acá, para la Feria Internacional del Libro? Siempre. Constante, sí. Todos los años estoy aquí presente y me llevo un montón de libros porque, bueno, y además aquí al lado que son económicos, muy baratos. Invita a las demás personas que nos están escuchando a través de Alba Ciudad 96.3 FM que vienen, que pueden venir de otros sitios. También nos pueden escuchar a través de la vía web en otros estados. Y se pueden acercar, y todavía tienen chance hasta el 23 de marzo para acercarse a esta 10ª Feria Internacional del Libro. Sí, por supuesto, están todos muy invitados. Yo vengo del interior del país, y yo creo que aquí hay mucha gente del interior. Lamentablemente, aunque replicamos la feria en todo cada uno de los estados, no con esta misma magnitud, porque estamos claro, en Caracas. Pero es interesante que se le ponga más énfasis en la provincia, haciendo réplicas, no igual a esta, pero que sea muy parecida. Porque también en el interior ya vemos muchos lectores. Bueno, muchas gracias. De nada. Ya escucharon al señor aquí que viene de Trujillo y se acaba de llevar un ejemplar de Mario Briceño y Ragorri porque le encantó, le brillaron los ojos apenas lo vio. Eso y solo lo recomienda. En esta Filben 2014, uh-huh. donde todo se. Bueno, aparte de que los precios son súper asequibles, también, consigues reproducciones masivas, gratuitas, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Monte Ávila Editores, El Perro y la Rana. Ese por lo menos era una producción de Ventana Cultural, la colección, que bueno, tiene varios ejemplares. Por aquí nos queda otro, Páginas Escogidas de Simón Bolívar, que también vamos a estar compartiendo, pero en el próximo segmento. Y seguimos más en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, directamente desde esta Filben 2014, leyendo en común. ¡Llévatelo! Todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Racial, multicultural, multirracial, multicultural. ¡Ska! Desde Filipinas, América Central, desde el Polo Norte hasta Madagascar. Dejemos de soñar. ¿Dónde está? Oh,

Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos en esta Filben 2014 en el Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y esto cada vez que va bajando el sol se va poniendo más sabroso, se va llenando de gente, se va poniendo más fresquito, como dice Kimi. Bueno, tanto que la gente quiere cantar y quiere dedicar una canción aquí, porque bueno, le pega la brisa y le recuerda el llano, ¿verdad? Cuéntame, vuelve a decirnos tu nombre. Eric Ledesma, cantor del estado Yaracuy. Ajá, y nos va a recitar un poquito de ese CD que le acaba de regalar. Por cierto, que tuvimos a Roberto Hernández Montoya. Y a Alba Ciudad también. Ajá, y a Alba Ciudad le acabo de regalar un disco que él grabó. Bueno, destáquese, maestro. Bueno, vamos a hacer esta dedicatoria a Alba Ciudad 96.3 FM. Amaneciendo en América, amaneciendo en mi patria, amaneciendo en mi pueblo, amaneciendo en mi casa, es hora de despertar, carajo, ¿qué es lo que pasa? Gritó nuestro comandante y ese día propuso el alba, buscando una solución para derrotar al Alca. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Y que viva, viva Alba Ciudad! Ay, qué bonito. De todas formas, mañana vamos a tener a este compañero a las 12:30 del mediodía con José Ángel Lang y el Goyo para, bueno, compartir un poco de ese talento y esas composiciones tan sabrosas y tan nuestras. Y bueno, estas son las oportunidades que se abren en estos compartir de los stands que se encuentran aquí en la Feria Internacional del Libro 2014, porque toda la gente se acerca, comparte un CD, comparte un poema. Ayer hizo una declamación, o antes de ayer, un niño precioso, Leandro, que también compartió un poco. Con 6 años. Que es, así es, con 6 años, de lo que es su vida. Declama, admirando a Simón Bolívar. Canta, se disfraza, de verdad. Proclama. Excelente, mira. Por aquí tenemos a nuestro gran amigo Carlos Gil del Contraataque. Hola, ¿qué hace? Que está famoso rondando el Contraataque. Autor de la frase, hola, ¿qué hace? No. Pero la uso bastante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí en la Filben yo estoy bastante sorprendido. Yo no soy de acá, de Caracas, soy de Maturín y suelo ver muy pocos eventos de este tipo. Y bueno, estoy sorprendido porque la variedad enorme de literatura que pueden encontrar, no solamente en los espacios del Teresa Carreño, sino en las otras áreas. Creo que no recuerdo el nombre de los museos, de los dos museos que están por allí cerca. Ajá, el Museo de Ciencia y de Arte. Y sorprendido, o sea, tanto desde niños, literatura para niños, y hasta los más, digamos, para adultos, ¿no? Temas bastante controversiales. Me llamó la atención un libro que decía Venenos de Dios, Remedios del Diablo. Bastante... Sí. Venenos de Dios, Remedios del Diablo. Bastante fuerte, Carlos. Bastante interesante. Sí, bastante interesante ese título. Y, una autora llamada Mia Couto, que lo tienen unos compañeros de Euskal Herria, del País Vasco. Están haciendo aquí una... Tienen un stand donde pueden ver la literatura de ella. Tú fuiste, fue a la merma. Claro, bueno, es que mira, yo estoy clarísimo en que nada de esto pudiera pasar si no fuera por el gran movimiento que hemos tenido acá, cultural de izquierda. Gracias al comandante Hugo Chávez hemos recuperado muchísimos espacios y estamos viviendo lo que podemos ver aquí, este compartir enorme de culturas. Bueno, viniste a buscar un libro específico, ¿has echado el ojo o estás llegando? No, mira, tengo poco tiempo por aquí y la verdad es que estoy viendo mucha literatura que me llama la atención. Ya se habrán dado cuenta por el nombre que les dije ahorita, que bueno, es ese tipo de lecturas de, digamos, izquierda religiosa, si se quiere. Y esos son los que me llaman la atención bastante. Bueno, maravilloso. Y así como Carlos seguramente se ha acercado a una de las salas que se encuentran aquí en los espacios del Teatro Teresa Carreño, son 4, la sala César Chirinos, la sala Clarice Lispector, la sala Librerías del Sur y los espacios cálidos de la UNEARTE. También se encuentra el pabellón infantil plaza, los museos. Y bueno, cuando ya son las 5 y qué, vamos a ver qué hora es, las 5:43 minutos de la tarde, vamos a recordar que hoy se estará presentando el libro Fraseología del Castellano en el discurso periodístico venezolano de Josefina Ovalles a las 6 de la tarde, así que les da chance todavía de llegarse. Eso va a ser en la sala César Chirinos, y también la sala Clarís va a estar una conferencia de educación y neoliberalismo. Wow. A cargo de Luis Bonilla Molina y Rubén Reynoso Rajes. También en la sala Librería del Sur, bueno, se va a estar dando la presentación de Me lo contó un muerto, de Vladimir Burtman, editorial Planeta Venezolana. Y más tarde se va a estar dando un conversatorio sobre la artesanía, es un libro abierto, a cargo de Aracelis García, Jesús Mujica, José Javier Sánchez, Oscar Rodríguez y Eunice Martínez. ¿Qué tal? Eso es, bueno, mira, párrate, yo tengo por acá otro tipo párrate, de noticias de lo que se presenta aquí. De terror. Sí. La primera que nos trae aquí nuestra compañera Nadezka Landaeta es que más de 100.000 personas han visitado la Filben 2014. ¡Wow! Sin contar esta marea de gente que va entrando ahorita al pabellón del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y por acá nos dice que hasta el mediodía del martes, o sea, de ayer, un total de 100.307 personas habían visitado estos espacios. ¿Cuántas? 100.307. No, qué horror, eso es demasiada gente. Y por acá también nos dice que, bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura creará escuela de animación cinematográfica para el país jóvenes. Invitado es Brasil. Ah, sí, se me mete. Es portugués. El portugués brasileño. Esto nos lo dice nada más y nada menos que Fidel Barbarito como ministro y cabeza de este ministerio. Y anunció que el martes, bueno, se despachó a proponer crear esta escuela de animación. Oye, destinada, sí, a la formación de jóvenes interesados en el área del cine, y un área tan costosa. Porque en algún momento, y todavía, estudiar cine sigue siendo un lujo, pero ahora el Ministerio de la Cultura, del Poder Popular para la Cultura, creará esta escuela de animación cinematográfica para jóvenes. ¿Y para cuándo es eso? Vale, me interesa. Dice por acá, estamos promoviendo la creación de esta escuela de animación y aprovechando el esfuerzo que hace el Estado venezolano en producir películas para capacitar a nuestros jóvenes en el tema de la animación. Estamos construyendo esta idea, lo hemos estado evaluando, expresó el ministro desde los espacios de acá mismo de la Filben, porque ese sí es verdad que no ha dejado de recorrer todos los días cada rincón de esta grandiosa feria que hasta ayer han transitado más de 100.000 personas. No, y no está fácil recorrerla toda. Incluso Roberto Hernández Montoya nos contaba que, bueno, va por partes porque es tan grande y tan diversa que, bueno, provoca ver cada stand con detalle, y como son más de 200 aproximadamente están que se encuentran aquí de diversas editoriales. Imagínate, hacer el recorrido es bastante productivo. Puedes hacerlo entre 2 a 3 días aproximadamente, un recorrido completo. Así mismo. Bueno, seguimos. Acá estamos. Ese porcentaje de personas, de 8 de cada 10 que leen. El 2% se consigue, será en unas pequeñas guarimbas. Y si acaso. Pero aquí está. Si acaso, digamos que es 0,5% y el otro 1,5% es lo que los niños que están apenas todavía no saben leer. Eso. Exacto. Dentro del 2% está la población que uno encuentra, no lee. Ocioseando. Así mismo. Bueno, esto seguimos acá. Pero aquí tenemos con noticias de terror. Porque mientras la Filben se va desarrollando y todas estas maravillas que nos tiene en estos espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, un espacio que antes no era visitado por el pueblo, sino por las personas que podían pagar una taquilla, hoy esta Filben es libre para todas y todos para poder observar, y si queremos comprar, compramos, y si no tenemos para comprar, nos metemos en una sala y aprendemos de los talleres de hip hop y poesía, de narrativa, de, mira, sin fin. De verdad que nos estamos perdiendo, incluso nosotros aquí Imagínate antes un montón de foros y talleres que se están realizando en las cuatro salas especiales de esta Filbem. Lo excluyente que era en la Cuarta República de la feria, que no solamente tenías que pagar la entrada, que ya era, por decirlo, bastante costosa, sino que la diversidad de libros que encontrabas era totalmente un precio exagerado, en la cual también, aparte de la entrada, bueno, tenías que pagar el costo de los libros y, en ese sentido, cuántas cantidades de personas, incluso a veces, llegan aquí sin necesidad de pagar por un libro, porque existen editoriales como la del Minsi, por ejemplo, que lo que se encarga es de obsequiarlas cada cierto tiempo, cada ciertas horas. Entonces esto es impresionante, la cantidad de verdad de libros que se reparten en la Feria Internacional del Libro, aparte de también, bueno, los que se consiguen a bajos costos y diversidad de costos también, que pueden conseguir todos los libros aquí. Cualquier persona que se acerque no tiene que pagar entrada, no tiene que presentar un carnet de ningún partido político. O sea, es totalmente nutrir la conciencia a través de la lectura. Y la lectura en común, ¿no? Porque eso es lo más importante, la lectura en común, no es sentarnos y leer solos un libro, sino debatirlo, discutirlo, conseguir las ideas. Pero bueno, en esta onda también de buena vibra, de buenas noticias, también queríamos compartir con todas las personas que están aquí en el Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos, en esta Filbem 2014, y todas las personas que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM, que bueno, nada más y nada menos, el Ejecutivo aprueba 67 millones para comprar equipos de la misión Milagro. Wow. Se sigue haciendo revolución en todas las áreas. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este miércoles un presupuesto en bolívares y dólares para comprar nuevos equipos destinados a la Misión Milagros, programa social que atiende patologías oftalmológicas en venezolanos y venezolanos y en ciudadanos de Latinoamérica y Suramérica, porque eso es parte del internacionalismo que aplicamos nosotras y nosotros aquí en Venezuela. Y el primer mandatario aprobó 41 millones de dólares y 67 millones de bolívares para la adquisición de estos equipos. Se ve toda una locura. No solamente eso, sino la cantidad de personas que van a ser beneficiadas aproximadamente. Bueno, la cuenta no la tengo exactamente concreta, pero se ha atendido a gran cantidad de personas con discapacidad visual. Iroba, que bueno, la gente lo que está es realmente agradecida con esa oportunidad que les dio el gobierno en revolución de ahora puede leer incluso, ¿no? Qué bonito. Si lo vemos desde ese punto de vista, claro, la gente ya puede leer porque ya no sufre esa discapacidad visual que, bueno, en otro tipo de gobierno donde la exclusión es su bandera, no le importaría que muchas personas sufrieran de esa discapacidad. Y la única forma para, operarse de esa discapacidad tendría que ser muy costosa. Sí, y bueno, esta misión que opera desde el 2004 en Venezuela no solo atiende, gracias al gobierno también hermano, nuestra hermana Cuba, del comandante Fidel, una bellísima persona que has hecho realidad con todas las mentiras que han hecho y girado alrededor de este gran personaje Fidel Castro, que todavía lo tenemos con nosotras. Es que esta misión es posible porque, bueno, la misión Milagro fue creada en el 2004 entre el convenio Cuba-Venezuela y atiende, bueno, a personas de Estados Unidos, de Brasil, de Paraguay, de México, de Surinam, de Perú, de Argentina y, por supuesto, de venezolanos y cubanos que necesitan Misión Milagro. Una ayuda que, como tú lo estabas diciendo, Inair, en otras condiciones económicas, por las condiciones económicas a veces que tienen los sectores que sufren de la vista, y cualquier persona puede sufrir de esto, sería casi que imposible hacerlo. Y bueno, el gobierno cuenta y da esa oportunidad. Y ahora va a fortalecer parte de los equipos, ¿no? Con esa dotación que me está diciendo, ahora, esa cantidad, sí, con de 60, dinero. 67 millones para esta. Bueno, porque esta revolución no la detiene. Compra eso de equipos. fiel compromiso adquirido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, continuar y fortalecer la revolución que viene en camino para la construcción de ese socialismo bolivariano del siglo XXI. ¿Cuánto saldrá en Estados Unidos a acomodarse, a operarse la vista? Primero, tarea para el hogar. Hay que tener seguro. Primero hay que tener tarea un seguro. Para el hogar. Saca una cuenta, porque la misión Milagro no hay que resaltar. Hospitales gratuitos ni públicos. No los hay. Tienes que tener seguro. Bueno, si no, bueno. Bájate de la mula. Una improvisación ahí de cirugía. Quién sabe en qué condiciones, ¿verdad? Así mismo, pero bueno, nosotros aquí seguimos viviendo la Revolución Bolivariana en esta Filben 2014 y les hacemos una invitación. Nosotros nos vamos a despedir para poner un poquito más de música, pero recordarle que la programación de esta Filben es hasta las 7:45 de la tarde, pero todavía te quedan presentación del libro Fraseología del castellano en el discurso periodístico venezolano de Josefina Ovalles, de la Agencia Venezolana de Noticias. Va a ser en la Sala César Chirino del Teatro Teresa Carreño. Y también tienes por ahí más salas. Bueno, tenemos por acá la Sala Clarice Lispector, presentación del libro Psicología de Masas del Fascismo. Esta es del Fondo Editorial Fundarte. Así que si ya hiciste las compras y te quieres descansar y escuchar un buen foro, una buena charla, métete en la sala César Chirino, sala Clarice Lispector. ¿Y qué otra tienes por ahí? No, está interesantísima. La artesanía es un libro abierto. ¿Qué tal? Eso me llama mucho la atención. A las 7 de la noche en la sala de la Librería del Sur. Bueno, esa es una, digamos, librería itinerante que se encuentra ahí siempre. Ya cuando termina la décima Feria Internacional del Libro 2014, todavía se encuentra esa librería que, por cierto, hay que rescatar que tiene todo el año publicaciones a unos precios maravillosos. Y bueno, se encuentra distribuida por toda Caracas y no sé si parte... Me acabas de recordar, Ineir, que mi mamá me mandó a grabar ese conversatorio. La artesanía es un libro abierto a cargo de Araceli García, Jesús Mujica, José Javier Sánchez, Oscar Rodríguez y Eunice Martínez, grandes amigos de mi mamá, y que mi mamá también es artesana, y por eso, bueno, ahora tengo que salir corriendo a grabar ese conversatorio en la librería del Sur. Bueno, te cae en la noche. Bueno, me raspa por ahí. Mira, nosotros ya nos tenemos que despedir este régimen. Programa y régimen aquí que tenemos en la décima Feria Internacional del Libro 2014, Leer en Común, y como todos los días nos despedimos hasta que el mar se seque. Así mismo, que Cristo te ama y Chávez también. Nos vamos, la guerrilla mediática. Leyendo en Común.